última pregunta de este bloque y vamos a hacer una para ¿Tú qué crees de la contaminación del agua? Perdón, perdón. ¿Que tú qué crees de la contaminación del agua? ¿Tú qué opinas? Es grave, sí. Bueno, tal vez. Sí, sí, sí, las dos maneras se puede decir. ¿Tú qué crees? Sí, sí, tú qué opinas, sí, sí, sí. Que es gravísimo. Eso es lo más grave, eso es lo más grave. Porque en realidad el agua es bastante abundante, claro que como se usa mucha, hay veces que falla, como falló en Sevilla hace 20 o 25 años, ¿no? Pero en general es suficiente, suficiente para que todas las personas beban, se laven, cuiden su casa y otras cosas, ¿no? Pero sí que el gran problema, el gran peligro es la contaminación. Porque puede haber agua, si está contaminada no se puede usar. Y se contamina por muchas cosas, por el propio abastecimiento urbano, que el agua entra por los grifos y sale por los sumideros, sale por ¿cómo se llama lo que hay en los grifos, en el lavabo, o ¿cómo se llama? El desagüe. Sale por el desagüe, en realidad. Solamente la parte que bebemos, la mayor parte sale también. Hacemos pipí, hacemos cosas, en realidad sale. En realidad el agua que entra, casi toda sale. ¿Pero cómo sale? Contaminada. Viene en el fregadero, viene en la lavadora, viene en el retrete, sale contaminada. Y después las fábricas. Y después los cultivos, la agricultura, los abonos, los insecticidas. Ese es el gran problema, la contaminación del agua, y es lo que hay que vigilar, cuidar, porque eso es lo que provoca el que falte el agua, ¿no? Porque el agua, haya agua, pero que sea agua que no solamente no sirve para beber, sino que contamina, que envenena. Una de las mayores causas de enfermedad precisamente es el agua contaminada, la diarrea. Los niños mueren muchísimos niños de diarrea por agua contaminada. O sea que vigilar a tope la contaminación del agua. Vamos a seguir con el segundo bloque, pero mira, Mari, hoy hemos pillado una cosita que nos apetecía compartir con vosotras. Para compartir para todos, para todas. No. Son fresas. Son fresas ecológicas. Sí, son fresas ecológicas de mucha cercanía. Y las personas que trabajan en ese cultivo lo hacen con muchísimo cariño y están muy bien tratadas y están riquísimas. Y las hemos traído para compartirlo con todos vosotros para merendar. Así que si queréis refrescar un poquito la boca y continuamos con el segundo bloque. Estamos deseando que las pruebes. Pues tienen buena pinta, tienen buena pinta las fresas. Tienen buena pinta, madurita, wow. ¿Tienen migas? Anda que las cuidan bien, tiene algo migas. ¿Tiene migas? Sí. ¿En serio? Tiene migas, quítasela. Ya, la migas sí tiene un poquito de proteína. Eso porque no tiene veneno. Claro. Si tiene veneno, la miga no se acerca. ¿Qué os parece? ¿Cómo está? ¿Está rica? Mira, esto tiene que ver con lo que comentaba Leandro de los cultivos, del agua, de la contaminación, ¿no? Al no llevar esos pesticidas, pues... ¿Qué pasa? ¿Tierno? ¿Qué? ¿No te comes esa parte? Sí, que me como hasta la hoja. Pero la hoja la quitas de mal. Pero esa pasta está buena. La hoja se come. Cómetela. No, come. Y yo Carolina Vázquez, que creo que en algún momento estudió contigo, Leandro. Carolina. Sí, ella Vázquez. Sí, sí. ella nos hablaba, ¿no? Del tema de las fresas en Huelva, de con la pandemia también, la desventaja que había de acceso al agua, los cultivos tenían la prioridad del agua, y sin embargo, quienes estaban trabajando allí, tremendo, no lo tenían. Sí, es una situación. No sé qué ha pasado. Y además que no se ha, hasta el momento no se ha podido solucionar. No se ha podido solucionar. Les corta. Están buenísimas. ¿Continuamos? Ya va. No, bueno, pero podemos ir, ¿no? Hablando, ¿no? Mientras que... La fresa es tan buena, Quiero ¿Te gusta más de Me gustan más las mandarinas. Me gustan más las mandarinas. La naranja me gusta más. Ya ha pasado con la naranja. La pera. No. Pasamos al segundo bloque, ¿vale? ¿Cómo lo usamos? ¿Cómo lo usamos el agua? Ah, ¿cómo lo usamos? Pues llenando un vaso sí. de agua. Bueno, y deseando. Sí. En el sentido de... Yo creo que se usa en las casas, como he dicho antes, en las ciudades, en Sevilla, en otras ciudades, se usa mejor que hace cuando yo era joven. Hace 20, 30, 40 años. Se usa mejor. En el sentido de que se la valora más, se cuida más, ¿sí? Ese detalle de no de cerrar el grifo cuando ya no estás utilizando el agua, ¿sí? Lo que ocurre es que la mayor parte del agua se utiliza en cultivos, y entonces hay muchísimos más cultivos. También se utiliza con más una cosa que se llama eficiencia, que se llama economizar, que se utiliza menos agua para cada parcela de cultivo, pero hay muchas más parcelas y al final pues se consume más, se requiere más. Ese es el problema que tenemos aquí, ¿no? Y en otros lugares, que se utiliza con más eficacia, con más economía, pero se utilizan el más, sobre todo, más cultivos, también el más actividades turísticas, también en más actividades económicas, turismo, servicios, hoteles, pero sobre todo cultivos. Se utiliza mejor, pero no es suficiente utilizarla mejor. Hay que dosificar, hay que recortar lo que se hace. Sí, ese es un problema muy grande, ¿no? Pero es así. Pero se utiliza mejor, más inteligencia, ¿eh? Y quedémonos con esto. Lo que está en nuestra mano, ¿eh? Se utiliza mejor porque hay más conciencia del valor del agua y más cuidado y más educación. ¿Quieres preguntarte esto? No. ¿Y tú? A ver, venga, que por aquí no ha habido preguntas todavía. ¿De quién es el agua? De Dios, se sabe. Ajá. Sí, el agua, bueno, el agua es de todos. El agua es de todos. No, los del que nos paga el agua no es. El agua es de los ríos, porque es el agua que estoy hablando. De esta botella no, esta botella es quien la compra. Si la compraba alguien, me la ha dejado, es de todos, y no la bebemos. Pero los ríos son de todos. Las fuentes son de todos. Pero no porque lo crea yo, porque lo diga una u otra persona, sino legalmente son de todos. Hay una institución que se llama dominio público. Igual que las... Otra cosa es que hay gente que se apropie de ellos, ¿eh? Pero a un río siempre tienes derecho a acercarte y a entrar en el río. Yo me baño. Ya para sacar el agua, porque eres agricultor y tienes que regar o quieres regar con ese agua, tienes que pedir un permiso.

Entonces tenemos que dar un sorbito a cada uno en el sorbito. Entonces, venga, no os preocupéis por el COVID, no os preocupéis por el COVID. No os preocupéis, no os preocupéis, esto es más grave, esto es más grave. Venga, y la pasábamos aquí, dando un sorbito, cada uno el sorbito que le correspondía. Habría uno que decía, no, no quiero, no quiero, prefiero no... Dejo mi sorbito, dejo mi sorbito. ¿Eh? Y habría otro que decía, mi sorbito, roca, roca, roca. Y todo el mundo, ojo, oh, yo digo, no, un sorbo, eso no es un sorbito. Le pegamos tres. Le pegamos una puta. ¿Tu pregunta? ¿El agua es lo principal en la vida? ¿El agua es, perdón? ¿El agua es lo principal en la vida? Sí, no. Para es para la supervivencia, sí, para la supervivencia básica, vital, vital, sí. Realmente, si no hay, puedes sobrevivir varios días, incluso varias semanas sin alimento. Y en agua, no recuerdo bien, depende de que cómo te muevas, el calor te haces, pero en pocos días puedes fallecer si no tomas agua. De manera que en ese sentido es lo más vital, ¿no? Lo más vital, pero claro, no lo único, importante. Claro, por mucha agua te puedes hartar de agua y carecer de otras cosas, pero en cierta medida sí, es por lo menos muy importante, por lo menos muy importante. Y para la supervivencia, lo más. De hecho, los que hacen huelgas de hambre para protestar, pues beben, porque es que si no, en dos o tres días fallecen. Bueno, en principio, han tocado la pregunta. ¿A quién se le ocurre, tiene interés en hacer alguna otra pregunta? Aquí tengo un póster. Vale, sí. Y hay otra cosa. Pues las hemos comido todas, ¿eh? ¿Sabéis que Leandro es el papá de Lucía? Ahora sí. No se notaba, sí, ¿no? ¿No se notaba? No. ¿Sabéis una cosa? Vale, nos hemos comido esto, que las fresas estaban así, ¿eh? Estaban bastante jugosas, ¿no? ¿Eh? Las masticas, y si las hubiéramos pasado por una trituradora, hubiéramos sacado un vaso de jugo de fresa, ¿no? ¿Eh? Pero hay otra cosa... Que se llama de varios nombres, de varias maneras, ¿no? Se llama agua virtual, se llama huella hídrica, se llama la mochila, el agua que lleva ese cantarito, ese cubilete de agua. Para producir esas aguas, toda el agua que ha hecho falta, ¿no? Hace miles y miles de litros para producir ese cuenquito de agua. No, tanto como miles, no, cientos. Cientos de litros. Para regar esas plantas, para transportarlas, incluido todo. Todo el agua que ha hecho falta para producir eso es muchísima más que el agüita que contiene. Te hemos traído varias cositas, son fanzines, y uno tiene que ver con lo que estás contando del agua virtual, ¿no? Que es el agua que se necesita para hacer un momento, me voy a explicar. Y entonces aquí lo dice, ¿no? Fanzine para la transición ecológica. Un día cualquiera, el rollo. Hay que desenrollarlo, hay que darle la pegada y ahí te cuenta el agua virtual. El agua virtual. La llegada, ¿dónde? ¿Cómo habitamos? Dos fanzines, unos talleres, hicieron dos fanzines, tres sobre transición ecológica. Bueno, son cuatro, pero tenemos ejemplares de. Muchas gracias, muchas gracias. Ay, si yo os traigo también un regalo, no me acordaba. Os traigo dos libritos sobre el agua, uno para cada uno. Este que es de unos amigos míos, ay, estupendo, que son de Jaén, de un pueblo que se llama Pegalajar. Ahí va. Y que en ese pueblo, yo creo que tengo para todos. Un momentito.